Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Programa número 67 de Mujeres al Derecho y al Revés. Acá contentas con un programón temático en el marco del 37 aniversario del último golpe cívico-militar. Vamos a estar hablando de esto desde la perspectiva de género que nos caracteriza. Como siempre, recordamos que este programa va grabado. Estamos grabando hoy jueves, pero nos escuchan el mismo 24 de marzo, domingo, de 2021 por FM La Tribu. Hola Nati, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Contenta. Ay, estoy lejos del micrófono. Ay, reta. Bueno, lo saludamos a Pablo, nos desestructuramos sí. Hoy. Hoy hola, estamos desestructurados. Hola Pablo Favieri, musicalizador y operador. Saludamos también a Juli, que no puede estar hoy con nosotras. Está en Tucumán, ¿no? Está en Tucumán, haciendo un laburo que nos va a contar ya, porque está bueno, sobre trata, con dos compañeras más. Bueno, cuando venga le vamos a andar preguntando, porque me parece que una linda experiencia, un buen producto se está mandando allá. Sí. Bueno, y aprovecho a mi derecha, lamentablemente. La doctora Gisela Danzieri. Es que la doctora siempre está a la derecha. La doctora está a la derecha. Pobre doctora. Es una abogada distinta, pero es una doctora. Abogada, doctora no. Bueno. Buenas noches, gente. ¿Cómo le va, Lanzieri? ¿Se viene aflojando? ¿Se viene aflojando? Intentamos. Sí, se viene aflojando. En este programa, hoy, Lanzieri se destapa. Sí. Este es el programa donde Lanzieri va a desplegar. Ya me generaste presión. Ya le generaste presión. No, no funciona. Si quieres comunicarte con nosotras, lo puedes hacer a través de Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Que viene así como explotando. Estamos a pleno, 561 me gusta. Vamos por los 600 a fin de año, pero con un relax total que yo ya te digo 650. Así como venimos, te tiene un 650. Y vamos a, esta vez sí, vamos a hacer regalos, porque cuando llegamos a los 500 no hicimos nada, pero para los 600 prometemos a la audiencia. Y si no, nos puedes escribir por mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. ¿Y a dónde nos puedes escribir también? Ahora, ¿tenemos algo nuevo? Sí, tenés algo nuevo, Nati, para contarnos, que también explotó esta semana. Explotó. Porque nosotros aprendimos a usarlo, estamos aprendiendo a usarlo, pero esta semana como se destapó, que también vamos a dar cuenta de esto dentro de un ratito, estuvimos presentes en el juicio a la Jara y anduvimos tuiteando algunas de las frases que se iban escuchando en el adentro de la sala de audiencias allá en Mercedes. Así que ahí fue como el destape de total. Nuestras Mujeres al Derecho y al Revés en el tuit. Y nos podés buscar en @mujeres_DYR. Ya tenemos 22 seguidores. Muy bien. Seguidores. Vamos por los 100. En Twitter. Bueno, y hay no que los ponerse. 50, no, los sí, hay que ponerse. No, vamos por 50. Los 100. Sí. Pero arrancamos Twitter hace dos semanas y explotamos. Y también si querés escuchar nuestros programas anteriores, chusmear quiénes han pasado por aquí y demás, podés... Glamoroso entrar. Ahora. Muy glamoroso. Un blog con una nueva estética. Las mujeres este año vamos por más. Mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Y ahí vas a poder escuchar audios, tenés links a invitados que han pasado por aquí, tenés fotos, tenés de todo. Y además, ¿dónde nos están retransmitiendo? Que hemos vuelto a retomar el contacto. Tenés razón, la red de mujeres... Red Nosotras en el Mundo. Eso, Red Nosotras en el Mundo. Estamos también en el mismo, misma sintonía, en la ¿no? misma franja domingo horaria. De 2021. Nos están retransmitiendo, así que les mandamos un gran saludo y les agradecemos. Saludos. Porque ellas, la verdad que en esta vorágine de la vuelta no las habíamos contactado y ellas retomaron el contacto. Así se que han ido adaptando además a nuestros cambios de estudio, de horarios, de FMs. Así que un abrazote a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Y un beso a Eleonora Panaro, que nos escucha desde Barcelona. Mirá ya vos. Me dijo que escuchó los dos programas, que le encantó. Muy bien. Y que es nuestra fiel oyente. Mirá, muchas gracias. Besos, somos el Elio. Charco, Muy bien. ¿Y qué más? Algo más tenía y no me lo acuerdo. No, yo que le mandamos un saludo. Esto se está emitiendo el domingo, pero recuerden que nosotros grabamos antes ese cumpleaños de Claudio Asia, que no lo tenemos más en la mesa, así que le mandamos un beso grande. Y esperamos tenerlo pronto por acá con lo la tendremos, columna de alguna manera. Tenemos que organizarnos, pero esa columna es inminente. Sí. Inminente la columna de masculinidades, Claudio Asia, licenciado, un besote de las mujeres al derecho y al revés. ¿Arrancamos, Pablito? Vamos. School house, outhouse, on highway number 19. escuchábamos Nutbush City Limits de Tina Turner. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Bueno, y como no podía ser de otra manera, la protagonista de esta semana son más de una, ¿no? Son las Jara, las hermanas Jara. Estuvimos las mujeres al derecho y al revés presentes en el primer día de juicio, la primera jornada del juicio que la llevó al banquillo a las víctimas de un abusador. Fue en el Tribunal Oral número 2 de Mercedes. Bueno, vamos a ir contando ahora un poquito cuáles fueron nuestras percepciones, cuáles son las expectativas. Pero ahora vamos a escuchar al doctor Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y codefensor de las hermanas Jara, que en este audio, como podrán escuchar, se manifestó bastante optimista sobre el resultado de las dos jornadas que se dieron este lunes y martes pasado. Estamos mucho mejor. El tribunal, dentro de todo, está llevando bastante bien el debate, con algunas desprolijidades, pero está llevando bastante bien el debate, bastante bien dentro de todo. La verdad que no tenemos mucho a queja. No nos hicieron lugar alguna prueba que para nosotros era importante, por ejemplo, algunas pruebas de oficios a las empresas telefónicas, que para nosotros era importante porque hubiéramos probado que el hombre este las estaba amenazando desde mucho antes, no nos hicieron lugar. Pero así todo el tribunal, no tenemos grandes quejas. Estamos moderadamente optimistas, mucho mejor que cuando ingresamos acá, porque si nosotros nos teníamos que quedar por lo que había en la instrucción y por defensa anterior, estábamos bastante más preocupados. Se visibilizó en este caso y en lo que pudimos escuchar en el día de hoy, el acoso de Leguizamón hacia las hermanas Jara. Sí, bastante más, se visibilizó bastante más, se visibilizó que estamos hablando de un hombre violento, que había ejercido violencia contra su propia familia. Estamos bastante mejor, ¿no? Obviamente esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Hasta que no toca el pitazo final no se sabe, pero estamos mucho mejor. La verdad que los testigos nuestros eran buenos, los testigos de ellos tambalearon todo, incluyendo el propio Leguizamón, y tambalearon bastante, incluyendo la familia, así que estamos más tranquilos, mucho más tranquilos. ¿Hubo contradicciones de parte de quienes acusan, digo, de los que hoy se presentan como víctimas? ¿Usted lo vio como algo frecuente en las declaraciones, Leguizamón, Sixto? Sí, graves, grandes contradicciones. En Leguizamón hubo muchas contradicciones entre lo que dijo ahora y lo que dijo antes, y a su vez contradicciones con otros testigos, contradicciones con testigos nuestros. Sí, hubo muchas contradicciones que esperemos que el tribunal las valore al momento de los alegatos. Nosotros ahora confiamos mucho que los alegatos, no sé si serán mañana o pasado, nos faltan testigos de la defensa todavía, pero confiamos bastante en que van a tener que valorar las contradicciones en que cayeron las pruebas de la acusación. Así que sí, estamos tranquilos. Cierra entonces una jornada con una mirada un poco más positiva esperando mañana. Mucho más de la que esperamos cuando llegamos. Bueno, estábamos escuchando en el primer día de debate al doctor Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y codefensor de las hermanas Jara. Este audio lo pueden encontrar en desalambrar.com.ar. Es un sitio que mantiene actualizadas todas las novedades sobre el caso de las hermanas Jara. Y bueno, era como un resumen de lo que fue este lunes. Nosotras también tenemos nuestras propias percepciones. En mi caso, también me pasó, como dice el doctor, que íbamos como muy muy desanimadas por la experiencia, ¿no? Porque por lo que fueron estos dos años y al llegar al momento de escuchar todos los testimonios, desde el primero, que fue el de Ailén, conciso, concreto, sólido, sin quebrarse, sin pisarse, sin contradicciones. Y después el mamarracho que fue Juan Leguizamón, es que no hay otra manera de llamarlo, el mamarracho que fue Juan Leguizamón, la supuesta víctima de las chicas, pisándose, contradiciéndose. Primero habló de que las chicas tenían el arma, después dijo, bueno, cuando Marina me sacó el arma, sin poder demostrar ni tener testigos de la supuesta relación amorosa que él mantenía con Ailén y además con Marina, porque él da cuenta de que tuvo relaciones con las dos, ¿no? Sex symbol de aquellos, Leguizamón. Y después hasta los testigos que venían por parte de la defensa, ¿no? La hermana Rocío Soledad, el hermano de Leguizamón también, terminaron jugando a favor de las chicas. Rocío Soledad, víctima, clara víctima de violencia por parte de su hermano, reconoció que Juan en otra oportunidad ya había amenazado y había golpeado con un arma a Marina, que era su mejor amiga. Reconoció que su hermano ya había tenido varios episodios de violencia, porque dijo algo así como, bueno, es muy violento y cuando se le va la mano les pega a sus parejas. El hermano de Leguizamón dando cuenta de que las chicas no tenían problemas con nadie en el barrio, que tenía un buen concepto de las chicas, que era, llegó a decir, son copadas Marina y Ailén. Así que, digo, después de 5 horas de juicio, lo que quedó muy marcado fue la vergüenza de esta causa, ¿no? De cómo, independientemente de que Marina y Ailén queden libres prontamente, que me parece que eso es inminente, le han cagado la vida a dos criaturas, recordemos que tenían 16 y 18 años al momento del hecho, a dos criaturas y a toda su familia, en una causa, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, con un claro efecto aleccionador, ¿no? Está esto de, bueno, mujeres, no tenemos que defendernos, no tenemos que tratar de resistirnos de un abuso, porque la justicia no está de nuestro lado y tenés que pasar 2 años en un penal de máxima seguridad, como han pasado Marina y Ailén, soportando vejaciones de todo tipo, violencias institucionales, simbólicas, físicas, psíquicas, para que encima después quede claro que son las claras víctimas de un acoso que no empezó este día de febrero de 2011 cuando son atacadas, interceptadas en la calle por Leguizamón, sino que venía de hace mucho tiempo con esta obsesión de este chanta, de este tránfuga, de este tranza del barrio Sanguinetti de Moreno, esta obsesión por Ailén, ¿no? Se volvió loco, la quería tener para él a como de lugar y hasta a los golpes, a las mordeduras, a los tiros, ¿no? ¿Gise? Y excelente el resumen que hiciste, porque totalmente lo que yo sentí y lo que hablábamos en ese momento en el juicio, ¿no? En todo el tiempo percibimos eso. También fuimos como no sabiendo qué íbamos a encontrar y justamente lo que vos decías, Mariana, la sensación nuestra, ojalá que el tribunal haya sentido lo mismo, fue que por favor, salgan mañana en libertad. Sí. Es más, hacíamos el chiste de, bueno, dale, vamos a comer un asado ahora, porque sentíamos eso, de que ya estaba. No, no, no. Realmente yo por momentos me indignaba y digo, ¿qué seguimos haciendo acá? No se entendía. Sí. Ojalá, como decíamos, ¿no? Bueno, charlábamos un poco de capaz la presencia de la figura del fiscal, que seguía como indagando y haciendo preguntas que uno no entiende muy bien por qué, pero bueno, es el fiscal. Uh-huh. Pero no sé, a mí me dio la sensación de que el tribunal estaba abierto, de que no tenía, como muchas veces pasa en los juicios, de que ya tienen la sentencia antes claro, hecha antes del juicio, ¿no? Que hacen todo como un show y en realidad ya saben lo que van a sentenciar. Me pareció que estaban abiertos, que preguntaban, que se repreguntaban entre ellos, ¿no? Eso me dio una buena sensación y ojalá sea así. Uh-huh. Y no haya sido solamente, no sé, una percepción nuestra, optimista. Y ahora, ¿cómo seguimos después de estas 2 jornadas en adelante? El martes se sigue con las palabras finales, que son las palabras de Ailén y Marina, si quieren hablar, no están obligadas, y los alegatos de, creo, no sé si habló el fiscal, eso no estoy muy segura, pero creo que faltan todos los alegatos, el fiscal y la defensa, y seguramente van a poner un nuevo día para decir el veredicto. Uh-huh. Puede ser que lo digan ese mismo día más tarde o otro día, no sabemos. También fue muy emotivo, sobre todo para las chicas que, sí, que se quebraron, que sonrieron. Lo que recuerdo es que, bueno, Ailén estuvo muy entera todo el tiempo, salvo en el momento en que habló Leguizamón, que se quebró, debe ser la impotencia ante las mentiras. Marina no emitió palabra ni gesto durante las 5 horas de juicio, pero al final los abrazos profundos con su mamá, con Elena Salinas, el apoyo, los gritos, los cantos de todas las organizaciones sociales que estuvieron haciendo el aguante desde afuera y que acamparon y que estuvieron también presentes el martes, las desestructuraron. Marina se sonrió, Marina agradeció, nos vemos pronto. Bueno, fue muy emotivo, sobre todo a mí me tocó mucho mamita, gracias, mamita, estás acá, y esos abrazos interminables de Marina y Elena con su mamá, Elena Sarira, claro, personaje imprescindible en esta historia, es Elena la que decide que era ella o nadie más que la que iba a poder sacar a sus hijas. Recordemos que es enfermera, que trabaja todos los días, de noche, que es una mujer con problemas cardíacos, que justamente se provocan después del encierro de sus hijas, que tiene otros 4 hijos que atender, que es viuda, que mantiene sola, es una casa, o sea, un personaje de mujer, un ejemplo de mujer que hemos tenido la dicha de estar con ella varias veces, de que estuviera presente en nuestro programa y que tendremos seguramente con buenas noticias. Súper agradecida con todo el mundo. Las chicas también. Sí. Bueno, y para tener un poco la voz de Ailén, esto fue grabado por el mismo sitio, desalambrar.com.ar. Esta grabación es previa, es de Ailén Jara, previa al juicio, pero también cuenta un poco... cómo vivía las horas, los días anteriores al juicio y lo que significa para ellas, lo que significó estar 2 años presas. Cuando ustedes me cuentan que van a hacer las marchas y eso, que a mí me gustaría estar ahí también para ayudar y alentar también a las demás personas que están en la misma situación que yo, o personas que tienen otro tipo de casos y acompañarlas, porque es sí, porque es feo, no sé, como que no puedo hacer nada desde acá adentro. Y me siento ahí de vuelta, encerrada y con impotencia. Hay muchas injusticias, y ya te digo, no me gustan las injusticias. No solo la nuestra, sino que montones de chicas más yo he conocido también que han pasado por las mismas situaciones que nosotros, o peores. Y esto es lo peor que no se le desea a nadie, creo, ¿no? El encierro y lo que el encierro provoca, porque no solamente es estar encerrado adentro de una celda, sino que ver cosas feas que te hacen, que les hacen y no puedes hacer nada. ¿Entendés? Pasar por esas cosas. Y que quedan, no sé, marcadas, te quedan marcadas, porque es un... Y a eso la mucha gente la arruina. Por ejemplo, hay casos que no se destruyen familias, y porque todas las familias no pueden estar viniendo, como antes estábamos hablando, que la familia también está presa. Y a veces, por la misma situación económica no... dejan de ir a ver al familiar y se destruyen las familias, porque ahí empiezan los problemas. Brought him in jail and they kept him there, hoping soon he'd die. Let his body and spirit would waste away, and soon after that his mind. Every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find the prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody singing free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Oh, they throwed him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, born a man, hates what he can't understand. The answer is to kill. He thinks his actions are God's will, and he thinks he's free, free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Oh, he thinks he's free, free, free, free. find their way, just to try to free people. Oh, people live in peace, I say, give the man release. Oh, go on and set your conscience free, right the wrongs you made. Oh, even a fool can have his day. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Free our bodies, free our minds, our hearts, freedom for everyone, freedom now. Oh, freedom now, freedom now, freedom now. Let us all be free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Freedom Now, de Tracy Chapman. Bueno, estamos de vuelta con el tema central de hoy. Bueno, como adelantaba Mariana al principio del programa, con motivo del 37 aniversario, nosotros siempre intentamos darle una vuelta esta perspectiva de géneros que manejamos. Y en este caso vamos a tener dos entrevistas, pero muy relacionadas entre sí. Y las vamos a enmarcar en el tema violencia sexual en el marco, valga la redundancia, del terrorismo de Estado. Vamos a conversar desde distintas perspectivas, una más de índole sociológica. Y bueno, y aprovechando que tenemos a Giselle acá, también vamos a poder darle una vuelta también al marco legal, que a veces es en lo que nosotros hacemos aguas y muchas veces desconocemos porque no estamos metidos en el tema. Bueno, tenemos dos invitados. Dos entrevistas telefónicas. Vamos a hablar con María Sonderreger, licenciada en Letras por la UBA, doctorada también en la Sorbona. María es profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y allí dirige el Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos, Emilio Miñone. También vamos a preguntarle un poco cómo es este observatorio, qué actividades hace, en fin. Han hecho varias investigaciones. Sí, María fue la compiladora de Género y Poder, que es un libro que tiene 11 estudios relacionados, investigaciones que reflexionan sobre este impacto diferente entre varones y mujeres respecto a la violencia sexual en el marco de los terrorismos de Estado. Esta es la mirada que decía Nati, sociológica, académica. Y después tenemos la letra. Es bastante interdisciplinaria, hay que aclarar. Sí. En el libro es una compilación, pero han hecho desde este observatorio distintos proyectos de investigación muy interdisciplinarios, donde ponen en juego, por eso va a ser la primera entrevistada, ponen en juego todas las variables. Una de ellas es la jurisprudencia, pero más específicamente vamos a hablar con otra persona sobre esto. Sí, con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. ¿Todo esto después de la tanda? Dale, vamos.